Información. Las 11 de la noche. Noticias. La juez Mercedes Alaya ha decretado este sábado prisión para cuatro personas acusadas en la última fase de la investigación sobre los ERE falsos. Son Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, al que la juez acusa de apropiarse de 13 millones de euros de las ayudas. Eduardo León, creador de varias empresas que facturaban a las consultoras comisiones previamente pactadas. María Baqué, directora general y administradora de Vitalia. Y Eduardo Pascual, también directivo de esta empresa. Estos dos últimos están en prisión incondicional y sin fianza. Son ya siete imputados los encarcelados por esta causa. Desde el Partido Popular Andaluz, su secretario general, José Luis Sanz, ha acusado al presidente andaluz, José Antonio Griñán, de estar callado en este tema porque sabe de la implicación de socialistas en la trama. ¿Sabéis por qué está escondido y por qué sigue mintiendo el señor Griñán? Porque tiene miedo a tirar de la manta. ¿Y sabéis por qué? Porque sabe que debajo de la manta hay muchos socialistas. Desde el PSOE se pide al Partido Popular que cese su campaña de calumnias contra Griñán y el PSOE andaluz y que miren más hacia adentro en referencia al caso Bárcenas. Cristóbal Fernández, secretario general del PSOE en Málaga. El PP de Andalucía haría bien en pedirle a la cúpula de Génova que actúe en el caso Bárcenas con la misma transparencia, con la misma diligencia y con la misma colaboración demostrada por el Gobierno de Andalucía en el caso de los ERE. El gobierno de Chipre ha acordado hoy con la Troika imponer una tasa exclusivamente a los depósitos bancarios superiores a los 100.000 euros. Va a oscilar entre el 4 y el 20%. Y el proceso contra el franquismo se reactiva en Argentina, merced a una petición masiva ante un juzgado de Buenos Aires. Más de 150 familiares de víctimas del franquismo español han pedido a un juez que investiga sus casos que solicite a España la extradición de tres ministros de Franco, dos jueces y cuatro policías. La juez debe decidir ahora tomar declaración por teleconferencia a 12 víctimas que residen en España. Antonio Ordóñez. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el de Trabajo, Fernando Suárez González, y el que fuera ministro de Vivienda y exsecretario general del Movimiento, José Utrera Molina, en la actualidad con 86 años. La jueza argentina se ha reunido ya con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si solicita o no la extradición de los acusados tras tomar testimonio por teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que actualmente viven en España. Los querellantes han propuesto las teleconferencias que podrían tener lugar entre finales de abril y principios del próximo mes de mayo. La causa en Argentina contra el franquismo comenzó en 2010, al ver que los procesos judiciales en España no prosperaban. Los familiares de las víctimas reclaman solicitar a España la extradición de 9 presuntos responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según han explicado los abogados de los querellantes. La hora del planeta está dando este sábado otra vuelta al mundo. Mientras la Tierra gira, se han ido apagando las luces de los edificios más emblemáticos también aquí en Andalucía. La Giralda, la Alhambra o la Mezquita de Córdoba se han sumado un año más a esta iniciativa. Mañana es Domingo de Ramos y muchos estamos pendientes del cielo que se va a convertir en juez y parte de las procesiones en Andalucía. Lo cierto es que los cielos van a estar nubosos, se prevén chubascos débiles en general, que pueden ser ocasionalmente tormentosos y localmente moderados, especialmente en el interior oriental, es decir, en Almería, Granada y Jaén. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. A esta hora se registran 13 grados en Roquetas de Mar, 11 en Vejer de la Frontera, 10 en Ayamonte. Son las 11 y 3 minutos. RAI. Fin de semana.